has intentado, todo has probado, cansado estás. Te has arrodillado, de todo gritado, no quieres ya más. Mirando el entorno estás, pero a nadie logras ver. Dobla tu esfuerzo y ve más allá. Contar tus dolores, vaciar tus temores, tu pena quitar. Hacia el horizonte más alto, hacia el cielo, tú debes mirar. Corazón sincero, alguien sí te va a escuchar. Redobla tu esfuerzo y ve más allá. Alguien te escucha. Alguien te escucha. Cuando sufre tu corazón, Cristo te escucha. Cristo te escucha. A veces su voz no tomamos en cuenta. Pero con amor tu oración Él escucha. Con un corazón sincero, alguien sí te va a escuchar. Sí te va a escuchar. Redobla tu esfuerzo y ve más allá. Cuando sufre tu corazón, Cristo te escucha. Cristo te escucha. Alguien te escucha. Alguien te escucha. Cuando sufre tu corazón, Cristo te escucha. Cristo te escucha.